9:45. Bueno, y estamos ahí todavía transitando, reacomodándonos. Y bueno, vamos a establecer comunicación telefónica y damos entonces, abrimos la puerta, ¿por qué no? Al Rincón del Tango. Ya estamos entonces para conversar con Paola Piñeiro. Paola, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Hola Juan, ¿cómo va? ¿Cómo va la audiencia de Radio Panamericana? Muy buenos días a todos. Bueno, tenemos nuevas novedades, perdón la redundancia, sobre el 37 Festival Nacional de Tango de la Ciudad de La Falda. Ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa en la plataforma de Zoom, una plataforma virtual. Y bueno, aquí tenemos algunos datos sobre lo que va a ser este nuevo formato, en otro contexto virtual, ¿no? Este nuevo formato del Festival Nacional de Tango. Esperemos que se pueda llevar a cabo, porque bueno, las medidas ahora ya van a ser muy diferentes, por lo que se ve, ya hay muchos controles. Pero bueno, esto va a ser de forma virtual. Bueno, el formato será de online, como había dicho, de manera gratuita, adaptándose a las exigencias del contexto actual. Se va a contar con la compañía de artistas locales, nacionales e internacionales. Todavía la grilla no la tenemos, así que no sabemos, pero supongo que van a estar la gente que está acostumbrada a ir al Festival de Tango. Supongo que va a poder escuchar sus artistas preferidos, los artistas que siempre vienen acá a La Falda. Pero me decías que va a ser gratuito, o sea que ¿cómo le van a pagar a esta gente? ¿Cómo será eso? Lo que va a ser gratuito va a ser la forma para acceder a ver el Festival de Tango. Lo que se sabe es que sí, va a haber, los artistas van a hacer pagos. Bien. En ese sentido, no, los artistas van a cobrar su target, digamos, ¿no? Va a llevarse a cabo en el 24 y 25 de julio, justo a fin de mes, del mes de julio. Y se va a contar, decía, en estas dos noches con un segmento que va a recorrer lo mejor de las ediciones anteriores, también de la experiencia tango. O sea que va a estar también bastante reducido lo que es el festival, porque se van a poder ver, digamos, a los cantantes también de años anteriores, ediciones anteriores. O sea que va a ser un formato donde vamos a ver videos y vamos a recordar también otros festivales. Va a haber un certamen abierto de voces de tango, muy interesante esto también en forma virtual, que todavía no tenemos la forma cómo se va a llevar a cabo para informar a aquellos que quieran anotarse e inscribirse en el certamen de tango, y van a ser, por supuesto, como todos los años, evaluados por un jurado de lujo. Se va a brindar una milonga en vivo. Esto no sé cómo, la verdad, Juan, esto no sé cómo se va a llevar a cabo. Como una milonga sería que van a bailar ahí mismo por Zoom. Bueno, capaz que hay una aplicación que permite bailar por Zoom. Se va a llevar a cabo una milonga en vivo donde esta milonga va a ser filmada. Y usted va a poder bailar desde su casa. ¿Pero qué van a filmar? ¿Van a filmar a otros que sí pueden juntarse y uno no? Nosotros vamos a ver a los que bailan. Claro, esa sería la. Y usted desde su casa tranquilamente lo disfruta sin contagio, sin ningún tipo de. Bueno, con todos los cuidados que se requiere para este tipo de epidemias. O sea, que se contagien los que bailan. Bueno, va a ser muy duro esto de ver la milonga. De ver cómo otros bailan. Bueno. Capaz que se puede chamullar también así por Zoom a una que esté en otro Zoom mirando. Claro. Le invita a bailar. Y bueno, y le dice, bueno, abramos un chat aparte, bueno, o como una especie de VIP podría ser, no sé. Claro, pues se podría proponer esto del salón VIP, ¿no? Un salón VIP donde uno entra a la sala y puede conectar con el que está bailando allí. Entonces, desde allí le hace la cabecita, tic, a ver si quieres bailar o no. Y está la posibilidad de bailar en espejo, en todo caso, ¿no? Sí. Uno se ve reflejado en la pantalla, ve cómo el otro bailo le va copiando los movimientos. Estamos en tiempo donde si se está difundiendo el sexo virtual, no se va a poder bailar una milonga, por favor. Claro, por supuesto. Y aparte tenemos que tener en cuenta la conexión, las energías, ¿no? Sí, sí, la energía eléctrica de la computadora, no vaya a ser que quede pegado. Sí, y el Wi-Fi, porque si no le funciona el Wi-Fi, bueno, pero ahora no hay reclamo, porque cualquier tipo de reproche entre pareja, no me anda el Wi-Fi, así que bueno. Para esta clase de relaciones podríamos decir que es más importante el Wi-Fi que los anticonceptivos. Así es, muy bien dicho. Bueno, y después de esta nota de humor, vamos a pasar a escuchar un tanguito, ¿le parece? He elegido a Pedro Aznar cantando Como dos extraños. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muertas ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a veces dos extraños. Lección que por fin aprendí: cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Escuchamos a Pedro Aznar haciendo Como dos extraños de la mano del Rincón del Tango. Así es, y recordando un poco lo que va a ser el 37 Festival de Tango. 37º, estimada. Bien, gracias por la corrección. 37º Festival de Tango de La Falda. Bueno, aparte de este segmento que va a ser Experiencia Tango, que lo han llamado Experiencia Tango, que va a ser un segmento que va a recorrer lo mejor de las ediciones anteriores, dice que se llevarán adelante diferentes actividades e intervenciones a través de las redes oficiales. Y, por supuesto, esto mantendrá encendida la llama del 2x4. Así que, bueno, vamos a ir enterándonos cuáles serán esas actividades y los diferentes horarios y fechas cuando esté la grilla armada. Creo que es una gran oportunidad para el Festival del Tango, porque va a ser la primera vez que va a ser el Festival del Tango online. capaz, quien te dice, abre una nueva vertiente dentro del tango, un nuevo tango digital o virtual. No sé qué decirle frente a estas opiniones. Imagínate que el bandoneón a comienzo del siglo XX revolucionó el tango. Y bueno, que quien te dice que capaz que la Notebook lo vuelva a revolucionar. Ojalá esto suceda. Mejor vamos a pasar al segundo tango, ¿sí? Es una versión del tango Mariposita, cantado por un dúo, tango dúo. Resuello tristón, la noche en el cristal de la curva y del mar, y en el tiempo que pasó, mi corazón, su borracha emoción, y en otra voz la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo embriagador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Pero habrá que beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco por si acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo de sueños delirantes en un mundo embriagador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Pasó Mariposita de los dos, tango dúo, una versión en canto y guitarra. Recordando el 37º Festival Nacional de Tango de la Falda, que va a ser realmente una sorpresa, porque estábamos expectantes para ver este primer festival de manera online, de manera gratuita, virtual, adaptándose a las exigencias del contexto actual. Repetimos, el festival se va a llevar a cabo el 24 y 25 de julio. Durante todo ese mes se van a llevar a cabo diferentes actividades, intervenciones que podrán la gente que tiene en su casa una forma cómoda, una buena línea de internet, podrá acceder a este festival de tango. Y tenemos, además, tenemos otro tango para terminar y para cerrar este rincón del tango. ¿Está preparado? ¿Está en punta? Bueno, mandamos un saludo grande a nuestro amigo cantante Leandro Ponte de Rosario, que nos visitó el año pasado. Leandro viene todos los años al Festival Nacional Tango, un cantor que tiene mucha formación desde lo lírico. También él ha comenzado sus primeros estudios sobre el canto lírico y después fue llevándose fue llevando eligiendo el género del tango. En este caso nos brinda un tango dedicado al Día del Padre. Le recordamos el domingo, este tercer domingo de junio va a ser el Día del Padre, así que un abrazo grande a todos los que son padres. Y vamos a dedicar este tango por Leandro Ponte, que se llama Viejo Mío. Se han cantado muchos tangos, milongas y canciones dedicadas a la madre, a la barra y al café, a la pobre fabriquera, para la fosforerita y hasta aquella milonguita que rodó hasta el cabaret. Es por eso que quisiera yo también humildemente dedicarle un tango al viejo, eso nadie se acordó. Por eso yo voy a hacerlo, eso sí, decentemente, porque lo quiero a mi viejo con todo mi corazón. Viejo mío, porque yo te quiero tanto, este tango que te canto, viejo mío, es para vos. Y si alguno sin querer te echó al olvido, yo, papá, nunca he podido, te llevo en mi corazón. Viejo mío, es tu hijo el que te canta, y al oír de mi garganta este tango para vos, irás templando a la pieza, abrazarás a la vieja y llorarás como yo. De purrete fui travieso, más revuelto que un ovillo. Vos supiste aconsejarme hacerme hombre de verdad. Aún guardo recuerdos tuyos, el del primer cigarrillo que fumé con tu permiso, 20 años, ¿te acordás? Cuando al fin ya me dejaste salir solo y sin reproches, y mamá te protestaba que me debía quedar. Cuando aquella mujercita llenó de pena mi alma, vos con tu sabia experiencia me supiste aconsejar. Viejo mío, porque yo te quiero tanto, este tango que te canto, viejo mío, es para vos. Y si alguno sin querer te echó al olvido, yo, papá, nunca he podido, te llevo en mi corazón. Viejo mío, es tu hijo el que te canta, y al oír de mi garganta este tango para vos, irás templando la pieza, abrazarás a la vieja y llorarás como yo. Porque yo te quiero tanto, este tango que te canto, viejo mío, es para vos. Y así pasó Viejo Mío por Leandro Ponte, y así cerramos esta pequeña columna, este aporte que hacemos todas las semanas en Radio Panamericana para el tango. Nos vemos el viernes que viene. Saludos a toda la audiencia.